esa luz y ensueño bajo tu cielo. Y primavera siempre en tu suelo, bajo tu sol lleno de ardores. Como las mieles que dan sus cañas, tienen sus hembras los labios rojos. Toda la fiebre de sus montañas la llevan ellas dentro en los ojos. Tierra de placeres, de luz y alegría, de lindas mujeres, Carmen, tierra mía. Sal si puedes, tierra de fe.